Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Iglesia Ratia, al 107.5. El programa de hoy lo vamos a comenzar y con un grupo, con un dúo llamado los Work Dogs, que no es la primera vez que suenan en este programa ni será la última. Un dúo formado por un bajista y un batería que se formaron en Nueva York y que, bueno, ahora mismo ya como pareja artística, digamos, no funcionan, pero dejaron grabados unos cuantos trabajos muy interesantes. Hoy concretamente nos vamos a quedar con un single que editaron en el 94 y que con el cual rendían tributo a un viejo bluesman llamado Sonny Boy Williamson, y al cual le dedicaban pues los dos temas de este single. Vamos a comenzar con la cara B, si me lo permitís, que se llamaba Our Good Man, un tema tradicional, pero que formaba parte habitualmente del repertorio de Sonny Boy Williamson. Esta, como os digo, es la versión que hacen los Work Dogs y que, como en la mayor parte de los, bueno, de sus grabaciones, incluían pues diferentes invitados en esos temas. Concretamente en este tenemos a dos: John Spencer por un lado y Mars Hall por el otro, acompañando a la pareja Our Good Man. To be, wake up, baby. Explain this stuff to me. What is this car in my garage where my car is supposed to be? And she said, oh, Robin, stop talking so crazy. Open up your old blind eyes and see. That ain't nothing but a child's toy that your brother has given to me. I've been around this state, out to Tawako. I never saw no child's toy with four on the floor. On my table where my paycheck's supposed to be. And she said, that ain't nothing but some junk mail that your brother has sent to me. I've been around this state, out to Tawako. I never saw no junk mail in little tiny envelopes before. So the next night when I come home, I was tired as a man could be. Found shoes under my bed where my shoes are supposed to be. Wake up, baby. Explain this stuff to me. What are these shoes under my bed? Where my shoes are supposed to be? And she said, old man, open up your eyes. Take a look and see. That ain't nothing but a cute little puppy that your mother has given to me. I've been around this state, down through Mampaco. I never saw no puppy with work dog eyes before. Work Dogs, banda compuesta, como os decía, por una pareja que concretamente, bueno, eran Scott Jarvis, el batería, y Rob Kennedy, que tocaba el bajo y era su vocalista, con esa particular forma de cantar. Y concretamente, como os comentaba, pues eso, aquí tenían como invitados a dos guitarristas. Por un lado, John Spencer, que bueno, creo que no hace falta volver a decir de dónde viene y a dónde va. Y por el otro lado, Mars Hall, o también llamado Marcellus Hall, que este quizás es un poco menos conocido, pero bueno, ha estado también en bandas pues bastante remarcables. Entre otros, bueno, formó los Railroad Yerk, una pues interesante banda. Y por otro lado también, bueno, ha estado colaborando, aparte de con los War Dogs, con los Honeymoon Killers, con Speedball Baby y con alguna que otra banda, aparte también de tener por lo menos un disco en solitario al que habrá que echar un ojo. Esa era la cara B de este trabajo de los War Dogs, y en la cara A aparecía un Too Young to Die, un tema original del propio Sonny Boy Williamson, que por cierto, como curiosidad, habría que decir que era el segundo artista de blues con este nombre. De hecho, tuvo problemas, bueno, no sé si legales, pero había otro bluesman que también era también armonicista, además, que moriría pues en el año 48 o así, me parece. Y entonces sí, desde entonces ya se convirtió en el único Sonny Boy Williamson. Como estaban homenajeando a este hombre, pues para este tema cuentan con un armonicista llamado Mark Abramson, que les acompaña en este Too Young to Die. Tied up. los Work Dogs, homenajeando a Rice Miller, más conocido como Sonny Boy Williamson. Y seguimos con más grupos que, bueno, que en principio lo único que van a tener en común es la letra con la que empiezan su nombre, que va a ser evidentemente la W, o en casi todos los casos. Y el siguiente también es un personaje curioso que se hace llamar Waylon Thornton y que edita un montón de material. De hecho, bueno, si queréis pues investigar pues en toda la inmensa discografía que tiene, podéis encontrarla en el Bandcamp. Waylon Thornton, que acaba de editar bueno, en el pasado mes ya de enero, varios, bueno, un EP concretamente llamado Garage Rock, y que, como digo, pues eso, tiene un poco de todo. Vamos a empezar, por ejemplo, escuchando este, bueno, el quinto tema, que es un instrumental sin título y que suena así. Waylon Thornton. Ahí estaba un pequeño instrumental que, de hecho, bueno, casi todos los temas de este EP son instrumentales, y a cada cual más raro. Y bueno, los cantados tampoco se quedan un poco a la zaga, más o menos es garaje rock y grabado de una manera un poco rudimentaria. Esto, por ejemplo, se llama Human Worm. Por último, nos quedaremos, bueno, comentar que aparte también los anteriores, los Work Dogs, también tenéis la opción, porque acabo de descubrir más o menos, que tienen un Bandcamp en el cual podéis encontrar, pues concretamente, varios de los LPs que editaron en su momento, y uno de remixes hechos en los que, bueno, colaboran Jerry Till y John Spencer también, que tienen muy buena pinta, la verdad. Y dicho eso, nos quedamos con un último tema de este Waylon Thornton desde Florida, que se titula también sin título, el número 3 concretamente. We'll be right back. del garage rock, más o menos, al space rock con el nuevo disco de los Wooden Ships, escrito con S-H-J-I-P-S, como hippies, más o menos, también. Y que nada, uno de sus últimas referencias de este grupo de San Francisco se llama Back to Land, lo cual, bueno, supondría haber dejado un poco, pues eso, esos mundos esterales que suelen ocupar, pero para nada, siguen en las nubes. Tienen temas como este, por ejemplo, Servants, los sirvientes o funcionarios, que también puede ser, que suena así de bien. We'll be right back. Los Budenschips con su nuevo disco y con un estilo que bueno, que tampoco es que varíe mucho a mi parecer. Banda guiada más o menos por la guitarra y la voz de Ripley Johnson, que me imagino que se habrá puesto ese nombre en homenaje un poco a la pilota, o como quiera llamarse, de la saga Alien, porque bueno, en realidad me parece que se llama Eric Johnson. Guitarra y cantante también de otro grupo, de Moon Duo, en el cual, pues bueno, hacen prácticamente lo mismo, lo único que en el caso de los que nos ocupan ahora mismo, los Budenschips, pues es lo que se podría decir como una banda más convencional, o sea, con bajo, batería, teclados y la guitarra de Ripley. Nuevo disco, bueno, último disco que tienen hasta el momento, y con el que nos vamos a quedar, con otro de sus temas, con el que abren y que, pues bueno, invita muy bien a escuchar el resto del disco, el título que da título al EP, Back to Land, de regreso a la tierra. Seguís escuchando Shit en la Irratia, en el 107.5, y estos eran los Wooden Jeeps. Y continuamos con, bueno, cambiando de letra, eso sí, porque ahora va a ser la G, con una banda medio francesa, medio inglesa, llamada los Gunslingers, y que, bueno, una de sus últimas referencias es un EP en el formato de 12 pulgadas, o sea, como un LP, pero de duración más breve, que titularon Massacre Rock Debian Inquisitors. Un doble, o sea, un tema, o sea, un disco con dos temas tan solo, eso sí, bastante largos cada uno de ellos, que ocupan cada uno una de las caras del vinilo, y que pues titulan de la misma manera, lo único que uno es la parte 1 y la cara B es la parte 2. Nosotros, como pequeña muestra, nos vamos a quedar con la 1, que si bien es larga, es muy, muy interesante. Los Gunslingers. I'm not spreading it like hell. Después de los Gunslingers, que nos dejan así con la boca abierta un poco, bien, vamos a escuchar otra banda raruna, los Budden Indian Burial Ground, una banda de Portland, Oregón, que tiene de momento pues un magnífico LP, en mi opinión, y un par de EPs, de los cuales vamos a recuperar uno bastante diferente, porque bueno, también es que es un grupo que quizás de un tema a otro, pues bueno, varían no demasiado, pero sí que bueno, no se les puede, yo creo que encasillar muy bien dentro de un solo estilo musical. Concretamente en este EP de tres canciones, pues por unirlo de alguna manera, parecen tres temas de una pues imaginaria película de vaqueros, al estilo de Sergio Leone, con relojes sonando de fondo y demás. Y concretamente nos vamos a quedar con uno de los instrumentales, que se llama la balada, bueno, el disco en realidad se llama La balada del Feral Donkey, pero el tema se llama en realidad La balada de la mula sedienta, The Ballad of the Thirsty Mule. Y como digo, pues eso, es la banda del título, la banda del nombre corto, Budden India Burial Grounds. Una impredecible banda, me parece a mí. Y nos quedamos con otro tema ya, ya que estamos. Vamos a escuchar el tema cantado, esta nota del doctor. Con esos Budden Indial Burial Ground nos despedimos hasta la próxima semana, en el que habrá otra pequeña selección que espero que os haya gustado y que os guste la próxima. Hasta entonces.